Muy buenas noches, sábado 23 de mayo, soy Edgar Olivares y los invito a quedarse aquí en Fórmula Musical del Recuerdo porque hoy vamos a tener un programa especial. El licenciado Efrén Huerta va a platicar con Darío Valdelamar, hijo de Emma Elena Valdelamar, quien nació el 27 de mayo del año 1925 y cumpliría 95 años de edad. Entonces, vamos a invitarlos para que ustedes se queden con nosotros y disfruten de esta velada musical. Muy buenas noches. El objeto principal de este programa es hacer un reconocimiento a quienes han creado el repertorio más importante, yo diría, de nuestra música popular a lo largo de los años. En esta ocasión, rendimos nuestro homenaje a la señora Emma Elena Valdelamar, gran compositora y autora de obras musicales que se han quedado para siempre en la preferencia del público y que forman parte del catálogo estelar de nuestra cultura musical. Vi si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Emma Elena Valdelamar Casarín nació el 27 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Es la segunda de tres hijos del matrimonio entre los señores Darío Valdelamar y Victoria Casarín. Debido a las circunstancias laborales de su padre, la familia vivió en varios estados de la República, tales como Aguascalientes, Tabasco, San Luis Potosí y Guanajuato, entre otros, regresando a la Ciudad de México cuando Emma Elena tenía 11 años de edad. A los 7 años comienza a crear juegos de palabras, compone rimas sencillas e inventa cuentos infantiles que narraba a sus compañeros de escuela. Y a los 14 años se emplea como secretaria. Posteriormente, concluye sus estudios comerciales y labora como cajera y contadora. Cuando cursaba primer grado de secundaria, Emma Elena manifiesta su creatividad componiendo su primera canción, Te Olvidé. Aunque sus aptitudes y pasión por el arte le trajeron diferencias con su madre, quien no compartía la idea de que su hija fuera artista o cantante. Afortunadamente, contó con el apoyo incondicional de su padre, detalle que agradeció toda su vida y recordó con mucho cariño. Pero mucho corazón. Nos acompaña a su hijo, Darío, heredero, promotor incansable de la obra de su mamá. Y pues haremos principio, querido Darío, primero dándote las gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Es un honor, Efrén, te agradezco. Y sobre todo, pues que tengamos el privilegio de escuchar pues todo lo que debes conocer acerca de la figura gigantesca de tu señora madre. Sí. Como la compositora que es, que sigue siendo. Y algunas vivencias que me imagino que deben ser muy sensibles para nuestro público, que le encanta conocer detalles de la vida, sí, de las personas, ya no la figura señera de la gran compositora o la gran artista, sino de aquella persona cercana a ti. Sí, sí, fíjate que eran, mi mamá fue como un genio, era un genio, era con una agilidad mental muy, muy viva, con mucha, siempre estaba bromeando. Te voy a platicar algo. Ya mi mamá tenía como 80 años y alguna vez estábamos en un centro comercial, veníamos bajando la escalera eléctrica. Entonces un señor le espera el señor hasta abajo y le dice, señora, ¿es usted Emma Elena Valdelamar o se parece? Y le dijo, soy, pero ahora ya nada más me parezco. Ah, mira qué bueno. Sí, bueno. Sí, siempre tenía esa agilidad, esa chispa. Al paso de los años, me imagino, Darío, que tienes una visión muy particular de la figura de tu mamá. Te decía, no solamente en el hecho de lo que conocemos nosotros, su público, los diletantes de su obra, sino en el caso tuyo, pues obviamente, pues digo, ¿qué te diré? Tu mamá, una figura inspiradora, que también te debe haber regañado y que tenía que haber hecho muchísimas cosas al mismo tiempo. Sí. Sí, fíjate que ¿cómo sí. ¿Cómo la ves tú así al paso de los años? A través de los años, mira, te voy a decir algo. Desgraciadamente, mamá nunca le tocó vivir de su obra, ni viva ni muerta. Entonces tuvo que trabajar toda su vida. Pero dejó una obra muy grande. A mí me enorgullece mucho saber, mira, por ejemplo, tú lo sabes, compositores hombres mexicanos, muchísimos. Sí, sí, sí. Y claro, todos son número uno. compositoras mujeres a nivel internacional? Sí, muy pocas. Muy pocas. Estás hablando de María Grieber, de Consuelo Velázquez, de Melena Valdelamar, porque la obra de mamá está en otros países. Ya habrá, hay otras compositoras mujeres que su obra no se... Tal vez porque no vivieron tanto, ¿no? Uh-huh. Pero no puedes comparar una con la otra. Las tres eran maravillosas. Sí. Y el género siendo quizá similar, digo, eran boleristas, aunque tu mamá tiene una canción ranchera que ya hablaremos sí, de eso. Sí, sí. En general, el género similar, pero con circunstancias muy particulares. Por ejemplo, en los 50s, pues obviamente la figura de la mujer tenía tantas limitaciones. Totalmente. Que atreverse a hacer cosas nuevas y atreverse a decir cosas sí. que para entonces eran casi prohibidas. Sí. Y pues empezaremos rápidamente. Una canción que no es de nuestra editora, pero que es tan grande como para compartirla con todo mundo, que es Cheque en Blanco. Ah, sí. Oye, es una canción de protesta. Sí, de protesta. Digo, sí. es el... Y de reclamo. No, por supuesto. Y además de una manera decente, porque es una canción sí, fuerte. Sí, sin caer en... Sin caer en la vulgaridad. Ofensivo, ni mucho menos. Sí, tienes razón. Pero es un hito, porque sí. porque en esa época, pues levantar la voz no era fácil. No era fácil. No, no era ni fácil. Siquiera era bien visto. No, no. Era una rebeldía malentendida, ¿no? Claro. Era una especie de falta de respeto sí. al estatus. Sí, incluso mamá en 1946, cuando le graban Mil Besos, se llamaba Te Seguiré Amando. Imagínate que una muchachita de 20 años sí, claro. decía que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando. O sea... Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí, la liga de la decencia, etc. Sí, ubícate en aquel tiempo, sí. Sí, sí, sí. Esos eran muy fuertes, por lo menos mi madre en sus canciones era muy fuerte, era punta de lanza. Siempre con finales también muy fuertes, siempre cerraba sus canciones de una manera muy fuerte. Ya tienes yo para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. O sea, siempre sí, sí, el sí, era, final eran, claro. eran rotundos. Y entonces admirable, yo a través del tiempo siempre la admiré, pero desde que se me fue en el 2012, como que la dimensioné y dije, sí. Dios mío. O sea, para que sepa tu público, ustedes hacen una canción, pero no sabes música, entonces tienes que ir con un músico sí. que te haga el guión, claro. tú le chiflas la canción, después vas a registrarla, pero ya le pagaste al guionista, ya pagaste el registro, luego búscate una editora, luego busca a ver quién te la graba. Vamos a pensar que tuviste la suerte que te la graben, a lo mejor no se hizo famosa, te la sí, grabó Juan Pérez, claro. no te dejó un peso, tú ya te habías gastado 1,000 o 2,000 en promoverla, o 3,000, no te dejó un peso. Ahora imagínate que es una canción que, de esos de grandes compositores, que tú llegas a cualquier lugar, ya sea una fonda, un restaurante, lo más elegante, y pides Mucho Corazón, o pides Mil Besos, o pides Volver, o Rival, o Agustín sí, Lara, claro. o José Alfredo, de los grandes, y se la sabe el que sea. Ser mujer, o sea, ya era un pecado ser mujer, pero además ser talentosa, bonita, y te voy a comentar algo que se me hace muy... de mucha categoría, faltando 6 meses para que falleciera don Mariano Rivera Conde, que tú sabes que hombre, era un genio. Por supuesto. Era un genio. Un hacedor de milagros. Hacedor de milagros, era maravilloso. Faltando 6 meses porque le dio cáncer, le fue a ver a mamá en un evento que había en la Sociedad de Compositores y le dijo, Emelena, vengo a pedir perdón, porque yo a usted le tapé su carrera, prohibí que cantaran sus canciones, recogí discos, sus canciones se brincaron, dice, pero le quiero pedir perdón. Y le dijo, mamá, don Mariano, ¿por qué me hizo eso? Usted se imagina, dice, pero de cualquier manera, dice, mamá, a ver, devuélvame mi juventud, don Mariano, porque esto ya mamá tenía 75 años. Uh-huh. Pero, ¿cuánta categoría de don Mariano aceptarlo? Pues que no era fácil, que no era fácil. El señor era sí. un señorón. ¿Era ¿eh? Un señorón? Sí, claro. Era un señorón y digo, talentosísimo. Sí. Y después mamá me decía, qué pena que no nos hicimos amigos de jóvenes. Fíjate. Porque en vez de que yo hubiera sido... Un obstáculo, un enemigo. Para sus artistas. Sí. sí, porque de eso se trataba, claro. me imagino. Sí, porque además mi mamá tenía doble don, no solo componía bonito, cantaba bonito. Y era autora. No, bueno, vamos, ¿sí? tenía las tres autora. Facetas plenas, ¿sí? ¿no? ¿Quieres que te cuente la anécdota de Mucho Corazón? Que además es de casa. Ah, pues bueno, es de casa. Por supuesto. Por algún motivo se entera Mariano Rivera Conde de Mucho Corazón. Entonces le habla a Emelena Valdelamar y le dice, oiga, quiero pedirle autorización, la voy a grabar con Benny Morey y Lalo Montaner. Y le dijo a Emelena, sí, don Mariano, nomás déjeme estar en la grabación. No puede estar en la grabación. Entonces no le doy permiso de que la grabe. Pues adiós, adiós, le colgó don Mariano. Al día siguiente le volvió a hablar y le dijo, ¿qué pasó? ¿Ya cambió de opinión, niña berrinchuda? Y dijo, ¿sabe qué, don Mariano? Nomás déjeme estar en la grabación. No voy a dirigir, no voy a hacer nada. Quiero que me respeten mi letra y mi música. Nada más. Pues no, y le colgó. Y le habló en la tarde y le dijo, está bien, véngase a tal hora, es la grabación, en tal parte, ta, ta. Entonces fue mamá. Y estaba en la grabación, sale Benny Moré y empieza a cantar Dicen Contrastes. Entonces bueno, mamá paró la grabación. Entonces dijo Mariano, ya va a empezar usted a molestar. No, don Mariano, perdóneme, no es En Contrastes, no, es bueno. En Contraste. La hizo repetir 10 veces porque cuando no se equivocaba Benny, se equivocaba Lalo Montaner. En la 10ª vez la dejó, como tú la conoces, primorosa. Sí, pero siempre primorosa. Sí, claro. Pasa Benny Moré junto a mamá y le dice, no vuelvo a cantar esa canción, porque usted me la ha hecho repetir 10 veces. Y le dijo, mamá, no importa, ya la dejó grabada primorosa. Lo que pasa es que no sí. Mucha gente no sabía que el alfabeto de nuestros amigos tropicales de repente... Sí, se comen la S y a veces algunas. No. Ahora, lo increíble es que ni Benny Moré supo lo que hizo, porque gracias a Benny Moré se internacionaliza la canción. Sí. Y cuando muere Benny Moré, él pidió que en su entierro le cantaran Mucho Corazón, y en su lápida dice Benny Moré, Mucho Corazón. Sin morir. Después de un corte comercial, continuamos. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Yo, para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. A sus 17 o 18 años de edad, Emma Elena, mujer decidida a defender su camino y brillar con luz propia, ya tenía el reto de alternar en un ambiente de hombres, ya que en esa época estaban en boga Agustín Lara, Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, José Sabre Marroquín, Mario Talavera y Federico Baena, entre otros, e inicia cantando a principios de la década de los 40, en programas radiofónicos de la XEB, XEQ y XEW. Asimismo, vuelca su inspiración en 2 memorables canciones que continúan vigentes en el gusto del público, Devuélveme el corazón y Mil besos, las cuales triunfan en voces de intérpretes como María Victoria y Los Bribones, quienes las graban y se hacen acreedores a discos de oro. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta, disfrutando de la amena charla con Darío, hijo de Emma Elena Valdelamar. Mi madre, por ejemplo, no era cantautora, entonces no fue una autora conocida. Uh-huh. Estoy hablando, por ejemplo, no era Juan Gabriel, no, Manzanero, claro. José Alfredo, que eran cantautores y que la gente los ubica, Joan Sebastián. O sea, mamá, los que conocen como tú saben quién es Emma Elena Valdelamar. Los que no saben sus canciones, pero no saben de quién es. Entonces, esto fue muy bonito porque este señor internacionaliza la canción y con eso, hoy por hoy, te digo que yo tengo más de 900 versiones en varios idiomas. 900 versiones. En japonés se llama Watachi no Kokoro. Vámonos. La tengo en náhuatl. Miak no Yolo se llama. ¿Quién grabó en náhuatl? Te voy a platicar, estábamos mamá y yo comiendo unos ricos tacos de no sé qué en un restaurancito. Uh-huh. Y llegó un muchacho a cantar y empezó a cantar Mucho Corazón en náhuatl. Nos quedamos, o sea, mamá y yo. ¿Hizo su traducción? Sí, él la hizo. O versión, tal vez, sí, no sé. Sí, él la hizo su versión. Terminó de cantar y yo le dije, mamá, ¿qué? ¿No te conoce algo? No, ni siquiera me he volteado a ver. Cantó Mil besos, fíjate qué coincidencia, en español y Mucho Corazón en náhuatl. Y empezó a pedir dinero en las mesas. Entonces, cuando ya llegaba a la mesa, le digo, ¿de quién son las canciones que cantaste? No sé, me dice, creo que es de una señora Grieber, o de, no sé, le digo, son de Emma Elena Valdelamar. No sabía. Le dije, no lo conoces a la señora. No, es la señora. Casi se cae el muchacho. Pues sí. Me lo llevé a la casa y la grabé. O sea, porque, ok, no te va a dejar un quinto en regalías ni en nada. Pero qué orgullo saber que alguien se tomó la molestia. Un retorno a las raíces. A las raíces. Más antiguas, ¿no? Sí. De nuestra. Sí, de nuestra. Claro. La tengo en inglés, la tengo en varios idiomas. Entonces, pues eso es, te sientes muy orgulloso, 900, ¿no? Sí. Versiones. 900 versiones. Encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Sí. No, bueno, pues yo creo que no sé. Yo no sé de muchos que puedan tenerlas, pero desde luego, yo creo que es un récord, ¿eh? Sí, es un récord. Incluso Mil Besos tiene 700 algo. El Cheque tiene también como 500, o sea, tiene. Yo le decía a mamá, te grabaron pocas canciones, pero nada más de esas pocas yo tengo más de 4,000 versiones, o sea, entre las 15 o 20 que tiene grabadas. Sí, pues son los grandes estándares, ¿sí? Es la aspiración de la industria y la aspiración del autor. Sí. Y obviamente del intérprete en claro. Su caso, ¿no? Y entonces hay cosas que mamá le tocó vivirlas, disfrutar, saber que sus canciones estaban grabadas por tantos intérpretes tan importantes. O sea, claro. Te iba a comentar lo de Mil Besos. Mil Besos entra un concurso que hicieron en la XCQ, en Los Aficionados, 1946. Y entonces, no entraba tu nombre, entraba la número 96, o sea, a Mil Besos fue la 96. Muy sí. Jovencita, ¿no? Muy jovencita. Ella la compuso como de 17, 18 años. Y entonces, gana la 96 y le dicen a Mariano Rivera Conde, localicen al compositor, porque el premio era $1,000 que la grabara Amparo Montes, que era en ese momento la artista, el figurón de México, y que la firmara con la editora. Entonces, efectivamente, llaman a mamá y viene mamá con don Mariano. ¿Y usted qué hace aquí? Pues es que me llamaron porque ganó mi canción. Es suya. Porque pues no sabía de quién era. Dijo, nada más porque ya está anunciado en el periódico de que la va a grabar y sus $1,000, se va a grabar la canción. Te seguiré amando. Entonces la graba Amparo Montes. Como a los 5, fue mucho éxito. ¿Con el título de Te seguiré amando? Te seguiré amando. Como a los 5 años, le pedían, la graban los Bribones. Pero antes de grabarla a los Bribones, ya la cantaban y les decían a los Bribones o a Amparo Montes, cante la de los Mil Besos, la de los Mil Besos, la de los Mil Besos. Entonces Rubén Fuentes y don Mariano le habló a mamá y le dijo, oiga, ¿me permite cambiarle el nombre? Porque el público pide la de los Mil Besos, porque así se la aprendieron. Sí, cámbiale el nombre, Mariano. Entonces se llamó desde entonces, desde 1950-51 con los Bribones, Mil Besos. Bueno, hasta hoy. Te voy a decir algo también. Pues en la editora tenemos 2 registros. Fíjate. Una con Mil Besos y otra con Te seguiré. Fíjate nomás. Ah, bueno, pues claro, claro, sí, porque la vieron hacer. No, así es. Sí, así es. Sí. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero. Quizá tengan razón. Oye, Darío, y yo siempre lo pregunto a los herederos, a los hijos, de todo el catálogo de tu mamá, ¿cuál te gusta más? No me digas cuál es la más famosa, cuál es la más con más versiones, ya sé cuál es. Algo que te diga porque se identifica contigo, con tu relación con ella, o como algunos casos hasta hubo madres que le dedicaron una canción al hijo. Sí, mi madre me dedicó una canción, pero hay muchas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho una que no conoce, se llama ¿Quién?, que es primorosa, primorosa. ¿Quién te amará como yo cuando yo ya no esté? Tiene varias canciones que son unas letras primorosas, porque tiene unas frases increíbles ella en su bueno, decir. La sintaxis que maneja, la composición literaria es nítida. Es muy sencilla. Sí, así es. Fíjate que alguna vez un político importante, un gobernador, le dijo: señora, ¿para usted quién es el mejor compositor de México? Y fíjate qué sensata. Emma Elena contestó: mire, hay dos. Agustín Lara en lo romántico, José Alfredo Jiménez en lo ranchero. Después de ellos estamos todos. Sácate. Pero bueno, mira, fíjate qué sensatez. Y yo que lo pensé, dije: santo Dios, pues sí. Porque, por ejemplo, en calidad y en cantidad, José Alfredo y Agustín. No, y además déjame que te diga, los dos eran compositores y autores. Sí. Qué curioso, pero de las damas compositoras que decimos, sí, Grieber, Gonzalo Velázquez, tu mamá, efectivamente no fueron cantautoras, ¿sí? No. No, a mi mamá porque no la dejó Mariano. Por eso. Porque mamá cantaba muy bonito. Ella vivía de eso. Digo, ¿sí? Tuvo, como diría, una experiencia profesional. Sí, sí, cómo no. Y hay fotos maravillosas en el escenario. Claro. Incluso, fíjate qué vaciado. Alguna vez habló Mariano a la casa, yo no había nacido, y contestó mamá. Y le dijo: ¿quién habla? Y Mariano se había equivocado. Y le dijo: hábleme Elena Valdelamar. Oiga, no me gusta usted cantando, pero necesito que grabe algo hablando. Venga a verme. Y la carta fatal, que no es de mi mamá. No. Dice: amado mío, quisiera volver contigo, pero no puedo. La voz es de mamá con los diamantes. Mira. Amado mío, quisiera seguir contigo, pero no puedo. Olvídame. Perdona si al escribir esta carta soy un poco cruel. Tampoco pude evitarlo. Mi amor por ti ha muerto. Así es que adiós y buena suerte. Fíjate qué vaciado, qué contradictorio, Mariano. No, o sea, no me gusta usted cantando, pero venga a grabarme esta letra. Mira qué interesante. Sí, fíjate qué cosa tan interesante. Pues fíjate, decía yo que no siendo cantautoras, que ya con los años nos dimos cuenta con los cantautores, que es lo que les da una proyección quizá más popular, más. Pues más popular, efectivamente. Sí. Y sin embargo, no obstante eso, se hicieron grandes. Sí. Pero grandes. Así es. Sí, porque por muchos ejemplo, no consiguieron, ¿eh? Es cierto. Por ejemplo, Agustín no podía decir que cantaba bonito. No. Pero no. Lo perdonabas porque era Agustín. Pues, al autor le perdonas todo. Todo. Porque le crees lo que dice. Sí, claro. Que proyectan es lo que el público tiene como la sensación de la verdad. Acabas de decir, me recordaste algo, mamá. Me decían, no hay mejor intérprete que el autor. Va a ver quién la cante más bonito. Otra cosa. Pero quien la interprete mejor, el autor. Sí. Quien proyecte. Sí, el autor. Es cierto. Sí, lo acabas de decir. Voy a vivir sin ti, sin olvidarte. Voy a seguir viviendo sin vivir. Otros éxitos rotundos en su carrera como compositora fueron Mucho Corazón, canción grabada en 1950 por Benny Moré y reconocida internacionalmente, y Cheque en Blanco, tema incluido en más de 500 grabaciones que se convierte en himno para las mujeres. Con esa misma devoción y amor por la música, crea Vivir Sin Ti, ¿Por qué no fuiste tú?, Dos Soledades y Ya no me importa, entre otras. Sin ti, pero sin verte. Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta, disfrutando de la amena charla con Darío, hijo de Emma Elena Valdelamar. Voy a vivir sin ti, voy a intentar. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de nuestra música. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez ha sido asesor del gobierno mexicano en diversas reuniones en Ginebra, Suiza, promovidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para la discusión y aprobación de diversos tratados internacionales en materia de fonogramas, como representante de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas, AMPROFON, de la que fue director general de 1991 a 1998, e impulsor de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, que culminan con el reconocimiento del derecho del productor de fonogramas y la tipificación del delito de reproducción y comercialización no autorizada, comúnmente llamada piratería. Pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. La obra de Emma Elena ha sido escuchada en múltiples escenarios en voz de destacados intérpretes tales como Pedro Vargas, Daniel Santos, Amalia Mendoza, La Tariacuri, Los Violines de Villafontana, Julio Jaramillo, Javier Solís, Viruta y Capulina, Lucha Villa, Chelo Silva, Los Panchos, Paquita la del Barrio, Marco Antonio Muñiz, Daniela Romo, Armando Manzanero, Aranza, Tania Libertad, Manuela Torres, Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, Luis Miguel, Vicente Fernández, Lola Flores, Sara Montiel y Maciel, Nila Pizzi y orquestas de todo el mundo, solo por mencionar algunos. Continuamos con el licenciado Efrén Huerta, disfrutando de la amena charla con Darío, hijo de Emma Elena Valdelamar. Lo que sí te agradecí. Entonces me decías que en algún momento dado te hizo una canción tu mamá. Sí, una canción muy bonita. Mi abuela me mandó a vivir fuera de México con unos tíos y bueno, no fue muy grata mi estancia allá. Tuve muchos accidentes, entonces me compuso un accidente. Desde que tú te fuiste, mi vida no es lo mismo. Una canción muy bella, ¿no? Pero siempre todas las letras de mamá, yo las admiro mucho. Tienen mucho fondo. Por decirte algo, si volvemos a Mucho Corazón, fíjate qué frase: dar por un querer la vida misma sin morir. Claro. O sea, eso lo das por tu hijo, por tu hija, sí. Por tu madre, sí. por un amor muy grande. Sí, a mí me llama mucho la atención esa frase. Sí, yo siempre digo, esa canción no la podía haber escrito un hombre, porque esa frase es muy de mujer, que dan el corazón, ¿no? Que se entregan sin nada. Yo creo que mi mamá, por ejemplo, nunca encontró su media naranja. Desgraciadamente, cuando brincó las trancas para salirse de su casa, porque mi abuela era como un general, mi abuelo ya no vivía, pues las brincó las trancas con el peor persona que pudo haber conocido, que dice mamá que llegando de la boda, agarró su radio y lo aventó hasta del ático, hasta arriba de un ropero de esos antiguos de franceses. Sí, que tenían el zarzo, sí, famoso aquello. Sí, y le dijo: en esta casa no se vuelve a oír música. Y después te puedo contar. Es cortar las alas. Sí, claro. Digo, bueno, así le tocó la vida a mamá y... Pero debe haber sido una vida intensa. Yo creo que tú lograste percibir su... Fue muy sufrida, porque era muy difícil económicamente. Teníamos muchas carencias. Muchas carencias. O sea, mamá no tuvo coche hasta que yo tuve 25 años. O sea, pero andábamos en camión, en pecero, en quién sabe qué, pero a veces no alcanzaba para el pecero. Entonces, ese era el camión y otro camión. Entonces, era triste esa situación. A través del tiempo que vas creciendo, dices, no puede ser, o sea, no. Si hubiera sido una intérprete conocida, glamorosa, pues con razón se disculpó Mariano, sí, Rivera Conde. Sí, claro. Digo, porque eso fue consecuencia, sí, de un bloqueo. Sí, de un bloqueo total. Pues sí. Mira, son los temperamentos entonces, los, sí, caracteres tal vez, sí, o los compromisos empresariales, diría yo. Sí, no sabe uno, claro. Pero seguramente la admiró mucho. Yo creo que sí, fíjate. Es más, yo creo que se admiraron mutuamente, porque mi mamá sabía quién era Mariano Rivera Conde, o sea, hacedor de estrellas. No. El número uno. Estuvo con nosotros en el, sí, aquí en el programa Mariano. Mariano. Mariano, sí, Rivera. Sí, sí, sí. Velázquez. Sí. Y obviamente hablábamos de, pues, vamos, de su madre, sí. ¿Quién era quién? Sí. Y vamos, dos personajazos. Fíjate que allí sí queda decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de una gran mujer también hubo un gran hombre. O sí, sea, claro. Porque mis, sí, respetos, sí, Consuelo, sí, componía algo en la mañana y en la tarde la grababan en todo el mundo. Pero qué cancionones. Uno le dice a Dios, qué bueno que Consuelo, una supercompositora, se casó con un señor tan importante. Porque qué tal si la señora hubiera malogrado, tal vez. Sí, ¿qué tal si hubiera compuesto horrible y esas canciones estuvieran rodando en el mundo y dice uno, qué vergüenza que nos represente a México esas porquerías? Qué bueno que nos representan cancionones de Consuelo Velázquez en todos lados. Y fíjate, cada quien, con todo el, a veces el dramatismo de una vida difícil o la oportunidad o lo que tú quieras que sea para desarrollar un talento, pero cada cual tiene un sitio, ¿no? Sí. Sí. Decía León Felipe que todos tenemos un rayo de luz particular. Sí. Sí, es que cierto. Te da para desarrollarte y para crecer y para ser importante. Sí. Aquí, ¿sabes a mí qué me emocionaba mucho? Alguna vez platicando con alguien, hay dos tipos de compositores, decía mamá, el que nace y el que se hace. No quiere decir que sea uno mejor que el otro. No. Pero en mi punto particular, para mí es mejor el que nace. Mi mamá, por ejemplo, a las 2 de la mañana, a cualquier hora, o íbamos en el camión y me decía, acércate, y le decía a mi hermana, acuérdame de esta música, la, la, la, la, la, y tú de esta, pero sepárense para que no se... ¿A ti no te dio por componer? Sí, pero tontamente nunca se me ocurrió promover nada por respeto a ella y porque conocí a Álvaro Carrillo y conocí yo a José Alfredo y a todos. Y decías, ¿cómo voy a sacar? Es más, yo pensaba, si algún día saco algo, voy a ponerme un seudónimo para que no digan, mira qué porquería está grabando el hijo de Melidal de la Mar. Oye, y al paso de los años, ¿no? De repente te arrepentiste. Sí, ¿no? Me arrepentí. Cuando ves el éxito que de repente es tan fugaz como falto de calidad, totalmente, diría yo. Totalmente, qué bien lo dijiste. Sí, de repente oigo las canciones, porque te voy a decir, yo terminando una canción se la cantaba a mamá. Y mamá, por ejemplo, hay una canción que tengo que dice, conocí a tu nuevo cariño. Y mamá me dijo, ponle, conocí ya a tu nuevo cariño, porque así cortas el diptongo. Pues sí, ¿verdad? O sea, no. O sea, un manejo de la sintaxis profesional. Profesional. No. Esa canción yo se la cantaba a Martín Urieta y a Indalecio Ramírez. Hombre. Y los tres la aceptaban. Entonces Indalecio me decía, Dari, ¿no la vas a promover? No. Entonces, ¿para qué fregado te molestas en hacerla? Y mira que anduve yo mucho con Martín. Andábamos en casa de Vicente, de Pepe, de todos los grandes. Sí. Y yo nunca promoví. Y mamá me decía, te vas a arrepentir. Porque ahorita todavía se venden discos. Dentro de 20 o 30 años no sabes qué va a pasar. Fíjate nada más. Ella ya lo veía venir. ¿Cómo le dio? Te veo muy pleno en tu trabajo en la sociedad. Sí. Muy entregado, muy entusiasmado. Promoviendo el catálogo de oro. Sí. Y la verdad me da mucho gusto que verte esa emoción, porque yo la comparto también desde la otra trinchera, ¿no? Sí, yo sé, pero se siente también. No, se siente mucho. Yo le agradezco a la vida y a Dios, diría yo, el haberme contactado con dos de mis grandes amores, que son la música y el derecho. Sí, sí, sí. Y ahí ya llevo muchos años, desde el 76 ando en esto, y me da muchísimo gusto y mucha emoción, y quisiera que esto durara para siempre. Sí, además tienes un nombre dentro de la industria, es alguien importante. Pues muchas gracias, mira, también los años cuentan, ¿eh? Sí, pero hiciste un nombre bonito. Pues muchas gracias, Y por eso estás donde estás. Yo creo que es eso, yo creo que es al amar, amar algo. Sí, así es. Amarlo con esfuerzo, con entrega, con dedicación. Sí. Y sobre todo algo tan entrañable como es un catálogo como... Claro, como el que tienes. O sea, porque lo tiene... Sí, claro. La fama, o sea... Mira, yo hago un ejercicio cada vez que... Yo firmo los cheques, que me da mucha pena a veces firmarlos, porque veo que los importes del producto físico... Cada vez son menores, pero ese es el... Así la transformación es. De la industria es así. Y hago un ejercicio... en el sentido de cuando veo el nombre del compositor o del heredero, trato de acordarme de la música, de la obra, de la canción emblemática de cada cual. Qué bonito. Y es un ejercicio permanente, ¿eh? Sí. Que me alimenta, y además en un momento dado hasta me luzco con los demás, porque, pues, digo... Y además, ¿sabes qué bello? Tú conociste a los maestros. Sí, conocí. O sea, ahora nosotros somos los herederos. Sí, claro. Que no eres nadie, simplemente tuviste... Sí, a mí tuviste... me tocó todavía conocer. Yo platiqué, por ejemplo, con Chava Flores. Sí, claro. Señor. Imagínate, señorón. Me contaba de cuando se fue a Morelia. En fin, digo, de cómo... Qué curioso, a veces me contaban la historia de las canciones. Sí. Y no voy a decir el nombre del compositor, pero me contó como tres historias diferentes de la misma canción. Bueno, mira, tienen tanto talento que lo pueden hacer así. Sí, fíjate que sí. Yo platicaba mucho con los compositores que se fueron. Sí. Y y ahora con la obra. Sí, claro. Y qué señorones. Sí, la verdad, estoy muy, muy, muy, muy emocionado del trabajo que me tocó. he encontrado en tu amor la fe perdida. Para la maestra Valdelamar era motivo de orgullo que sus letras Mil Besos y Mucho Corazón hayan sido grabadas con el popular y bello cilindro de nuestros organilleros. En el ámbito cinematográfico, sus canciones están presentes en películas como Kid Tabasco, Santitos, Sexo, Pudor y Lágrimas, Tívoli, La Señorita, Los Reyes del Mambo y Una Movida Chueca. Como consecuencia de su actividad creativa, formó parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México de 1995 al año 2012. Institución que en el año 2008 le otorga el reconocimiento trayectoria por sus 50 años y más como compositora. Emma Elena Valdelamar Casarín falleció el 23 de diciembre del año 2012. Te quiero, quizá tengan razón. Después de un corte comercial, continuamos. Fórmula musical del recuerdo. Son las 9 de la noche y 41 minutos. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando. ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco. Código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta, disfrutando de la amena charla con Darío, hijo de Emma Elena Valdelamar. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Fíjate que aquí tengo yo de la editora nuestra. Sí. Nosotros tenemos dos canciones FAM y siete obras Emmy. Sí. Te voy a dar los títulos, por favor, si tú les reconoces. Bueno, desde luego. Bueno, Mucho Corazón. Sí. Locura de Quererte. Sí, preciosa. Mil Besos. Sí. ¿Por qué no fuiste tú? Sí. Que es una canción ranchera. Sí. Y ahorita te cuento. Cuéntamelo, porque sí, claro. Eso sí es una circunstancia muy particular. Te Seguiré Amando. Sí. Que es Mil Besos. Sí. Mírame Bien. Sí. Miedo. No Pueden Separarnos. Sí. Y No Te Vuelvas a Ir. Sí, así es. Esas son las que tenemos. Sí, fíjate que sí. Por ejemplo, ¿Por qué no fuiste tú? Es una canción que la... Fíjate qué tristeza. La graba Isabel Soto La Marina. Uh-huh. Y es la canción a promover. Y la muchacha muere de 22 o 23 años. Ándale. Y entonces, obviamente, adiós disco, adiós todo, ¿no? Y era muy talentosa y era preciosa. No sé si la conociste, Isabel. Bueno, sé de ella. Preciosa, muchacha, muy linda. Y ahora la canción dice, ¿por qué no fuiste tú quien? Bueno, te voy a decir primero la historia. López Mateos fue pretendiente de mamá, yo creo que en los 50. No había sido presidente ni nada. Y no se había casado, yo creo que 40 y tantos, no sé. La cosa es que cuando mi mamá brinca las trancas para salirse de su casa, el que le tocó la ofendía diciéndole, ese hijo no es mío, o sea, yo tenía año y medio. Y ese que traes en el vientre seguro no es mío, han de ser de López Mateos, porque como fue tu novio, han de ser de él. Uh-huh. Entonces mamá, gracias a Dios, cortó todo por lo sano y dijo adiós. Y curiosamente, nos estaba yendo tan mal económicamente y en todos los sentidos a mamá. No sé, yo de haber tenido 10, 12 años. Ya había muerto López Mateos. Y entonces mamá, un día viendo la foto de López Mateos, dijo, ¿por qué no fuiste tú? Y dice, ¿por qué no fuiste tú quien destrozó mi vida? ¿Por qué no fuiste tú quien la partió en pedazos? ¿Por qué tenía que ser que arrastrara esta cadena que solo se ha de romper con mi muerte o con la de él y envidiar la dicha ajena? ¿Por qué no fuiste tú quien me dejó en la vida la dicha de arrullar la gloria entre mis brazos? ¿Por qué no llevan tu nombre? ¿Por qué no llevan tu sangre? Así sí valdría la pena. ¿Por qué no fuiste tú quien destrozó mi vida? ¿Por qué no fuiste tú quien la partió en pedazos. Porque tenía que ser. Qué barbaridad. Es un cancionón que tiene la fan. Qué cancionón. Es un cancionón. Ahora ya sabes la historia y todavía te impresiona. No, sí, es impactante. Sí. Mira. Sí, o sea, López Mateos había muerto 7 años después de morir. Todo un personaje también. Todo un personaje. Todo un personaje. Sí, todo un personaje. Entonces, todas las canciones tienen una historia. Sí. Una historia, si tenemos tiempo, te cuento Mucho Corazón. Por supuesto, pues vamos a tenemos tiempo y si no, nos vamos sobre el otro tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Pues figúrate que yo creo que mamá debe haber tenido 18, 19 años, pero ubica en el público a una muchacha que nace en 1925, entonces esto es en los 40s, una muchacha de esa época, de 18, 20 años, pues era una niña, eran inocentes, eran vírgenes, eran diferente, eran hijas de familia. Sí, claro. Y entonces los papás, por ejemplo, a tu hija, este muchacho a qué viene, quién es, en qué trabaja, qué hacen sus papás. O sea, investigaban los papás al pretendiente a ver a qué viene aquí. Y no entraba a la casa a la primera. No. Y cuando llegaba a entrar a la casa, ahí estaba tu mamá o tu papá cuidando al niño y no estaban juntos, uno separado ahí y platicando los tres o los cuatro. Y entonces una amiga de mamá le dice, fíjate que vi a tu pretendiente. El pretendiente ya tenía 34 años, o sea, ya era un hombre hecho y derecho. Y él le dijo a Malena, la amiguita, ¿y qué te cuenta? Cuéntame, ¿dónde lo viste? Dice, fíjate que anda preguntando de tu pasado. ¿De mi pasado? Entonces dijo, mamá, y ya en su show, en la cuadra de Amparo Montes, mamá decía, ¿cuál pasado? Pues apenas lo iba yo a hacer, pues claro. A esa edad, ¿cuál pasado? Sí. Nunca fue su novio, era su pretendiente. No lo volvió a ver, pero entonces le compuso una canción para ella, porque así decía, yo me compuse esta canción para darle una lección a él. Dice, ¿encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme? Pides cariño o pides olvido si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Sí. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Es una lección y un reproche al mismo tiempo, ¿no? Sí, y además es una lección para todos los que no saben, las que no saben amar, ¿no? Que que efectivamente es una manera, dice, y dijo mamá, ni él se enteró que hice la canción por lo que pasó, y nunca lo volvió a ver. Y lo que sí le decía, mamá, ¿cómo se llamaba? No, te voy a decir, está bueno. Mejor lo dejamos en la penumbra. Y ¿no? Alguna vez... cuando mamá cantaba en la cueva de Amparo Montes, el camerino era para todos. O sea, ahí estaba Amparo, Jorge Macías, Las Águilas, ahí estábamos todos. Pero entonces entraban a pedirle autógrafos a mamá, porque vendíamos ahí su disco. Y me entraron, no sé, 50 personas a autografiar mi mamá el disco, y entre las que salieron me dice, ¿qué te cuento? ¿Qué? Dice, ahí está por el que hice Mucho Corazón. Y yo le dije, ¿quién, mamá? Pero habían entrado 50. No, bueno. Dice, no te voy a decir, pero uno de los viejitos hasta se acercó y me dijo, ¿no te acuerdas de mí, Melena? No, perdóneme, soy fulano tal. No, discúlpeme, no lo recuerdo. Pero dije, ¿qué lo voy a recordar a este hijo de su pelora? Dice, vaya. Fíjate nomás. Mira, este programa tiene, no es una idea solamente mía, ¿no? Es una idea de don Rogerio. Sí. Desde hace algún tiempo. Un saludo a don Rogerio. Sí, la verdad, porque sigue haciendo un esfuerzo por mantener el catálogo vivo. Sí. Cuando ya la venta del disco físico es una aventura, ¿no? Ya no existe. Pero sin embargo hay gente que prefiere el disco físico. Sí, yo. ¿Yo? Sí. Ya somos dos. Sí, así es. Así y por es. Lo tanto, pues yo creo que el mercado ahí está. Hay que ubicarlo y quizás hacerlo llegar de alguna manera. Claro. Pero primero hay que exponerlo. Sí. Yo de repente oigo en las programaciones de nuestras estaciones de radio, en los horarios estelares, los spots de discos Orfeón. Sí, fíjate. Si te pones a pensar en el costo de ese spot contra los beneficios de la venta de los discos, Sí. Pero tiene que haber alguien, casi con una labor apostólica, para hacer vivir este catálogo. Cierto. Y obviamente conlleva la parte editorial y la parte, obviamente, del. Jala a todos, efectivamente. Todo jala. Hace tiempo tuvimos una experiencia interesante con el disco que grabó Natalia Lafourcade de Lara. Sí, de Agustín Lara, sí. Bueno, muchos participamos con el entusiasmo y con todo lo que sí. quieras, y la verdad es que fue un éxito. Sí, fue un éxito. Es decir, nuestros jóvenes no tampoco podemos decir que no son sensibles, ¿no? Sí, lo son, pero hay que mostrarles el producto. Así es. Hay que hacerles llegar es. Ese, que sientan la emoción de aquello. Así es. ¿No? Ahora te voy a decir, Natalia la tenía fácil. O sea, ya con Agustín Lara ya tenía el 50% ganado. Lo demás era de ella y lo tiene. Sí, sí. Y lo hizo. Y lo hizo precioso. Y luego los duetos que también se prestan para el momento del mercado y el momento de... En fin, digo, obviamente también tenemos que aceptar que es un negocio, ¿no? Así es, sí. Pero eso no quiere decir que no le den su sitio al talento, ¿no? Sí, no, efectivamente yo alguna vez con una disquera me dijo, perdóname, dice, pero es que esto nos deja en dinero rápido. En 2 años, digo, Agustín Lara te ha dejado dinero rápido en 70 años o en 80 años. Claro. O sea, el que tú estás haciendo en 2 años ya no te deja un quinto. Agustín te sigue dejando. Y mira lo que deja. O sea, pues es la obra. La obra es el germen de la... Yo digo que una obra hace un artista hace una disquera y una disquera hace una época. Sí, así es. Y es cierto. Sí, es cierto. Qué bien. Canción. Qué atinado. El origen de todo es la obra. Sí. Por eso yo respeto tanto a nuestros compositores, a nuestros autores. Sí. Porque ese es el origen de todo este gran catálogo. Cierto. Que nos viste de gloria en el mundo. Cierto. Y que nos da, insisto, ese sentido de pertenencia. Sí, claro que sí. Darío, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Efren, un saludo a don Rogerio, muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes hacen posible este programa. Desde luego, pues a mi productor, a Manolo Fernández. Desde luego a nuestro ingeniero de grabación, a David Oseguera. Y a los operadores Javier Báez y Álvaro López. Y a la audiencia. Gracias a todos por escucharnos fundamentalmente y un poco compartir este mundo de la emoción de nuestra música. Se despide de ustedes su servidor, Efren Huerta. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay.